nuevo y les mando un saludo muy especial. Espero que estén muy bien en este fin de semana. Pues bueno, que hubo raza que ya regresó de vacaciones, se fue de Semana Santa, de Semana de Pascua, y agarró cotorreo, GT. Bueno, no había grabado video y el fin de semana me topé a unos camaradas. Un saludo a Adrián Marcelo, que cumplió años, su hermano, sus camaradas, sus primos, y hay una frase que quiero compartir con ustedes, y sobre todo los hombres se van a identificar. Es una frase que ha derrumbado imperios, deshecho matrimonios, empresas, se han ido a la mierda con esta frase tan legendaria, y ustedes me van a comprender. Esta frase que dice, unas cheves tranqui. Desgraciadamente esta frase nos ha mandado a la chingada a muchos hombres. ¿Por qué? Porque tú puedes estar en tu casa, digamos, los casados. O también con novia, no hay pedo. Estás en tu casa, acostadito, ya el otro día vas a ir a jalar, un martes, entre semana, y te marca tu camarada. Ya he platicado del tema del amigo sonsacador. Pero te marca este hijo su pinche madre que no tiene jale, o que le vale verga, o sea, y te marca un martes a las 11. ¿Qué onda, culero? ¿Qué onda, GT? ¿Qué onda, bro? Ya acostadito, güey, con las chanclitas viendo la tele. Una chévere tranqui. Y a la verga. Ese amigo que te llega con un docecito un martes, un lunes, que son días que dices tú, güey, no voy a tomar. Todavía dices el miércoles, mitad de semana, una carne. Pero el lunes y martes, güey, lo respetas, güey. Y te llega con esa frase de unas cheves tranqui. Corte A, pisteando en el porche de tu casa. Corte B, son las 5 de la mañana, estás en alguna cantina, en algún bar que abre los lunes o los martes, que hay muchos aquí en Monterrey. Y nomás estás pensando a la madre, güey. Primero, de que tu vieja te va a estar emputadísima. Si tienes novia, te va a estar marcando. Segunda, de que voy a echarme un baño y me voy al jale. El problema no es seguir, o sea, no es echar tu baño y ir al jale. El pedo es aguantar la cruda, la peda. O si todavía andas pedo, estar en tu trabajo todavía pedo. Y de que la raza llegue y puta madre, güey. Cabrón, te hubieras traído unos cacahuates. Unas cheves tranqui. Quiero que la gente que me está viendo ahorita en Facebook postee a ese amigo o a esa vieja que conoce a esa amiga de que vamos a echarnos unas Caribe Cooler, un martesitos. Y la vieja terminas en una casa en Escobedo, güey, sin calzones, y los calzones te llegan el viernes. Unas cheves tranqui. ¿Unas cheves o qué? ¿Unas cheves tranqui o qué? Cabrón. Esa frase ha derrumbado imperios. ¿Cuántas veces no has de que mañana tengo examen, güey? Tengo que andar al 100. Mañana tengo la entrevista de trabajo, güey. Mi primer día de jale, güey. En la nueva empresa. Mañana me presentan a mi nuevo jefe. Y llega tu camarada y te dice, unas cheves tranqui. Si tú eres un amigo que aplicas las de unas cheves tranqui y vas a ir con otro amigo que sabes que es un güey que mañana tiene examen, que mañana se presenta en el trabajo, no lo mandes a la verga. Porque el problema, saben, nuestros amigos de las cheves tranqui saben que nosotros caemos. Porque como al agua, las cheves nunca se niegan a un amigo. Hay que tomar conciencia, señores, ¿eh? Y tengan mucho cuidado con eso de unas cheves tranqui. Soy Iván Femar La Mole. Síganme en YouTube, que recuerden que es mi canal de YouTube. Suscríbanse, que es youtube.com/lamolede99. Y también en Twitter, @lamolechida. Muchas gracias. ¿Unas cheves tranqui o qué?